buenas noches, bienvenidos todos los oyentes conectados a esta hora de la noche con la emisora cultural de Pereira. Les doy la bienvenida al Mundo Blues. Esto se llama On the Hunt. Estamos ubicados en el año 1975 y continuamos explorando el catálogo de la agrupación estadounidense Lynyrd Skynyrd. Nothing Fancy, tercera producción de una de las más célebres pandillas de la historia del rock and roll. Ellos eran los Lynyrd Skynyrd, a cargo de Ronnie Van Zant en la voz, en las guitarras Allen Collins, Ed King y Gary Rossington, en los teclados Billy Powell, en el bajo Leon Wilkerson y por primera vez el baterista Artemus Pyle, quien debuta en este álbum, el álbum Nothing Fancy, publicado en el mes de marzo del año 1975. Estamos en el lado B de este álbum. La semana pasada compartimos el lado A. Esto se llama Am I Losing? Y las siguientes dos canciones también contenidas en el lado B de este álbum, tituladas Made in the Shade y Whiskey Rock and Roller. Lamentablemente, Bob Burns, baterista y miembro fundador de Lynyrd Skynyrd, en la pasada gira por Europa promocionando el segundo álbum de Second Helping, tuvo complicaciones mentales al punto psiquiátrico que lo obligaron a dar un paso a un costado y abrirle el camino al baterista Artemus Pyle. 1, 2, 3, 4. Thank you. your face, baby. When I look in your eyes, I can tell pretty much I've been wasting time. Well, you don't really love me, you just want me for what I am. But you better treat me right, one. Don't wanna lose your money, man. Well, when I first met you, babe, you was a red light girl. But I tried to take you to a better world, but you would not listen. Still, you think I am a fool. Well, you had it made in the shade, babe. Don't let that tree fall down on you. God, use a fool. Play. Les recuerdo que están escuchando el programa Mundo Blues en la emisora Remigio Antonio Cañarte de frecuencia 97.7 FM, transmitiendo desde la Secretaría de Cultura de Pereira. Cualquier inquietud, recomendación al arroba Carlos Elliot JR, Elliot con doble L, una sola T. Ahí estamos al servicio. Con la canción Whiskey Rock and Roller concluye el álbum Nothing Fancy, tercera producción discográfica de la agrupación estadounidense Lynyrd Skynyrd, de quienes hemos estado hablando estas últimas tres semanas debido a la muerte de su último integrante Gary Rossington, emblemático guitarrista. Pasamos la página y entrando al año 1976, esto se llama Gimme Back My Bullets. Canción de apertura y canción que da título al álbum número 4 de la lista discográfica de la agrupación estadounidense de Lynyrd Skynyrd, publicado en el mes de febrero del año 1976 bajo el sello MCA Records, y el nuevo productor ahora es Tom Dowd. Y esto se llama Every Mother's Son. Got it made. Every Mother's Son del álbum Give Me Back My Bullets. Las dos siguientes canciones también contenidas en el lado A de este álbum, Trust y I Got the Same Old Blues. Oh, Con esta canción original de J.J. Cale, I Got the Same Old Blues, concluye el lado A del álbum Give Me Back My Bullets del año 1976. Ahora, esto se llama Double Trouble y así inicia la cara B del cuarto álbum de la agrupación Lynyrd Skynyrd. 11 times I've busted, 11 times I've been to jail. So many times I've been there, nobody can blow my bell. But it seems to me, Lord, that this old boy has don't fit. Well, I jump in a rose bush, mouth smelling like. Hasta el año anterior, en el álbum Nothing Fancy, tercero en la discografía de Lynyrd Skynyrd del año 1975, la tripleta guitarrística eran Ed King, Allen Collins y Gary Rosington. Para el año 1976 y el álbum Gimme Back My Bullets, abandona el grupo el guitarrista Ed King. El grupo para entonces era Ronnie Van Zant en la voz, Allen Collins y Gary Rosington en las guitarras, Billy Powell en los teclados, Leon Wilkerson en el bajo y Artemus Pyle en la batería. Eso era Double Trouble. A continuación, las canciones Roll, Gypsy Roll, Searching, Cry for the Batman y All I Can Do Is Write About It. Están escuchando el programa Mundo Blues, hoy como cada martes de 9 a 10 de la noche. Cualquier inquietud, recomendación, sugerencia, queja, reclamo al arroba Carlos Elliot JR. be happy, son, till you find your girl. You can be happy, Lorna, if you try. Find your woman, son, and you'll be satisfied. Be searching for the fine mountain of love. Be searching for the Lord up above. Be searching to find the morning dove. Tell you to find your love. Be searching. Live Mundo Blues, un programa dedicado a las raíces del blues y el rock and roll, cada martes de 9 a 10 de la noche. Yo soy Carlos Elliot y los acompaño aquí con todo el gusto, con todo el cariño. Cualquier inquietud, al arroba Carlos Elliot JR. Hoy tuvimos nuevamente a la agrupación Lynyrd Skynyrd. Llevamos varios programas explorando su música tras la muerte del último de sus miembros originales, Gary Rossington, quien fallece hace unas semanas. Espero que hayan conectado, esperamos que hayan estado conectando con la música de Lynyrd Skynyrd y los esperamos la próxima semana. Hasta pronto. Title song of the new album. Life is so strange when it's changing, yes indeed. Well, I've seen the hard times and the pressure's been on me. But I keep on working like a working man do. And I got my act together, gonna walk all over.

Mi nombre es Andrés Alzate Restrepo. Es un gusto acompañarlos el día de hoy con otra agrupación que hace parte de la escena indie mundial. Algo que es muy amplio. Recordemos, este programa va con la idea de mostrarles artistas independientes, innovadores, rebeldes, transgresores, ¿cierto? También con la industria musical y que se mueven dentro del rock y el pop. Porque también encontramos ya hoy en día, digamos que en independiente, muchos otros géneros musicales, estilos musicales. Pero acá nos dedicamos sobre todo al rock y al pop. Y es muy bacano, es muy chévere también cuando oyentes, ustedes los que están escuchando, o colegas, o gente muy cercana, también le recomienda a uno: uy, mira, tal agrupación escuché y de pronto es viable para sonar en el programa. Pues muchos de ustedes lo han hecho o lo han por lo menos pensado, y los invito a que lo hagan. Y recuerden, se pueden comunicar con la emisora cultural de Pereira al WhatsApp 318-7900-700, 318-7900-700. Y me dicen: hey, quiero, o escriben ahí: hola, quiero recomendar tal artista para el programa Escena Indie, me gustaría que profundizaran en esto. Bueno, cualquier cosa que nos quieran decir, bienvenida. Pues hay un amigo, colega, que es realizador acá en la emisora cultural de Pereira, en el programa Paisaje Audiovisual, el señor Gustavo Acosta, y me recomendó una agrupación llamada Fontaine D.C. Bueno, ahí me perdonan la pronunciación, porque es que además es una agrupación irlandesa. Lo que queda uno ahí como con la duda, se escribe Fontaines D.C., Fontaine D.C., diría yo. Y es un grupo irlandés de post-punk revival. Son de Dublín, de la capital irlandesa. Hacen algo de post-punk muy contemporáneo, algo de indie rock. Una agrupación bastante reciente, es del 2017 hasta el día de hoy. Cuentan con 3 discos. Escuchemos un poquito del sonido de Fontaine D.C. acá en Escena Indie. Dublin in the rain is mine, a pregnant city with a Catholic mind. Stand so sheets for the birdhouse jail, all mescaline when the past is stale. Dublin in the rain is mine, a pregnant city with a Catholic mind. Slick little boy with a mind of rich, pulling that thread for the next big fix. This. My childhood was small, my childhood was small, but I'm gonna be big, but I'm gonna be big. My childhood was small, my childhood was small, but I'm gonna be big. A pregnant city with a Catholic mind. Stamps those sheets for a birdhouse jail. All mescaline when the past is stale. Pale, Dublin in the rain is mine. A loose ambassador for all that crime. Slick little boy with a mind of Ritz, pulling that thread for the next big fix. This. My childhood was small, my childhood was small, but I'm gonna be big, but I'm gonna be big. My childhood was small. Oh yeah, yeah, yeah, my childhood was small. But I'm gonna be big. But I'm gonna be big. But I'm gonna be big. I'm gonna be big. Shot, shot, shot. streets turn cheeks at stairs. There's always tears, there's always gonna be tears, there's always gonna be shat, shat, shat.